así lo mataron a esta persona, estos policías, que defienden lo indefendible. ¿Entiendes? Porque están vendiendo droga para el que viva al lado de los chinos, el policía este de anteojo. Por eso lo mataron al pibe. Porque se estaba tiroteando con los vecinos de arriba, los que venden droga para él. Entonces acá está el pibe, herido. Decirle el apellido. En la cabeza. El Topi Alén, decirle. El Topi Alén vende droga para el policía de anteojo que vive al lado de los chinos. Ya tuvieron toda la mañana, tuvo toda la mañana el patrullero con ellos ahí. Así son las cosas acá. Así son las cosas. Y ahí va la rata, ¿ves? Aquella rata vigilanta. Ortiva, ¿estás contento, puto? Así es esto. La policía lo defiende. ¿Ves cómo lo saca? No, no para nadie, no palpa a nadie. Todo acá nomás. Todo acá. Está en cambio de esta gente, estas personas lo defienden, ¿ves? Todo el mundo tiene problemas y todos los mismos tienen problemas con todo. Se muera como un perro. Eso están dejando. Siempre malos son los de acá. Los que buscan problemas son los de acá, pero bajan de allá de la esquina para acá abajo. Vamos a cargarlo, vamos a cargarlo. No le demos el gusto. Vamos a cargarlo, vamos a cargarlo, Esto es así, señores. Vamos a decir las cosas como son. No lo dejen que se muera, loco, dale. Vamos a ver, ustedes van a ver todas las noches como andaba. Vamos a cargarlo, Javi. No, aquel me parece, aquel verga que se escondió allá, que yo lo tengo firmado de al lado. ¿Vale? Yo lo tengo firmado de al lado. Vamos a cargarlo, Javi. Lo agarran Javi, y lo cuidan. Vamos a cargarlo. ¿No? No, yo lo tengo filmado y la cara la tengo filmada. Esta camioneta lo mataron. Esta fue. No, aquella. Aquel que se va, aquel que se va. La 1021. Rata pestosa dispara encima. Dale. Llama abogado, dale. Ve acá está, no hace nada, lo dejan morir al pibe. Sí, policía, putita. A vos te digo, a vos vigilante te digo. Sí, policía, vamos a darle. Y aquí no sabe cómo correr la noche. A vos también, el tío. Apañado por el comisario. Vigilante. Puto, vigilante. A lo bestia con el ortigo estaba. Vigilante. Vigilante. Vigilante, puto. Es con mi hermano conmigo. Está todo grabado, está. Yo estoy grabando todo. Y saben que son ellos. Siempre me hacen la guerra y estos giles le rastrean a todo y no decís nada. A tu propio compañero ahí arriba le robaron, ¿qué dijiste vos? ¡Nada! ¡Te haces la serie ahora, verga! Gatillo fácil. Y vos sabés, negro, que así, que tengo razón, que le robaron a todo ahí arriba de esto y no dijeron nada. Vos la tenés clara, que esta la apaña, vos por eso la otra vez que te callaste y te fuiste y esta boqueada. No lo dejen. No lo dejen acá, por favor, no lo dejen. No lo dejen acá, maldita, vamos a llevarlo. Ya lo vamos a llevar, ya lo vamos a llevar. Ya lo vamos a llevar, cita. Vamos. Gaby. Dale, Gaby. Fuerza, Gaby. Dale, Gaby, por favor. Esto no va a quedar así tampoco. Ah, vale, hermano. Son una verga. Me venía tirando, dice el Gil. ¿Qué te va a venir tirando si se está agarrando con el otro? Venían tirando y no dijeron nada. Nada dijeron. Vamos a llevarlo, Marita, por favor, vamos a llevarlo. Ahora, ahora, el estacionamiento todo acá abajo y lo mataron ellos. Ahora, el estacionamiento todo acá abajo. La mamá, boludo, la mamá. Gaby. No se va a despertar si no lo mueve, ¿no? Gaby. Marita, ¿es mi teléfono? Toma. Cortá, creo que voy a llamar que venga el abogado. La verga.